Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. La educación en México se ha convertido históricamente en un campo de disputa. Después de la Revolución, se plasmó como un derecho social. Su obligatoriedad, laicidad y gratuidad fueron banderas de un sistema de educación pública que durante el siglo XX sirvió como reproductor de la idea de nación y ciudadanía encaminado a fortalecer la mexicanidad. Comenzó así la proliferación de escuelas públicas, donde la bandera, escudo y fiestas patrias se consideraron como aspectos prioritarios. El sueño de Vasconcelos no era solo alfabetizador, también implicaba un proyecto de nación particular. En este mes, donde el verde, blanco y rojo inunda los espacios, no está de más reflexionar sobre el México que representa, más allá de este proyecto identitario post-revolucionario. La escuela y el papel de las fiestas patrias planteaban en todo su fervor una noción de mexicanidad específica. La historia nacional que aprendemos también representaba una versión donde los buenos habían ganado. La revolución y su partido eran la cúspide de una visión de la historia que asimilaba en progresión, y donde los siglos precolombinos de la colonia apenas representaban un par de páginas en los libros de texto gratuitos. Este proyecto de nación promovido desde la escuela, que buscó en muchos sentidos homogeneizar y castellanizar en torno a una mexicanidad que por décadas invisibilizó las particularidades étnicas de los pueblos indígenas. En muchas de nuestras comunidades, la escuela cumplió el trabajo, exterminó las lenguas indígenas con una ferocidad que no estuvo presente ni en los tiempos coloniales. La educación indígena ha seguido un camino escabroso, que no ha vencido todavía la inercia homogeneizadora. Los castigos físicos a quien hablaban su lengua indígena fue moneda cotidiana en el siglo XX. Si bien ahora ya no se castiga como antes, se cuenta con dificultades pedagógicas para la enseñanza y la revitalización de las lenguas indígenas en un espacio escolar. La escuela se ha consolidado así en nuestro país como un derecho, cuyos contenidos son tan potentes que requieren una discusión y examen. Garantizar el acceso al servicio tiene que acompañarse del quién enseña y con qué propósito. Pero tomemos un instante para colocarnos en la actualidad. ¿Qué sucede con la educación rural? ¿Cómo es esta apreciada por las autoridades de la Secretaría de Educación Pública? ¿Cómo afecta la actual reforma educativa para las escuelas? Nuestra compañera Belia Torres nos envía una entrevista que realizó al profesor, el maestro Isaac Ángeles Contreras. Él es maestro de la Escuela Normal Rural de Tamazulapan, en Oaxaca, donde nos comparte su experiencia. ¿Cuál es la intención de estas reformas y sobre las diferencias conceptuales sobre el tema educativo de la Secretaría de Educación Pública y las y los educadores rurales de las escuelas normales? Reflexión desde la cual podemos en parte entender por qué existe una férrea resistencia a la implantación de tales reformas por parte de las y los educadores. Entrevistando ANDO. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. De acuerdo a su opinión, ¿qué es lo que realmente plantea la reforma educativa para las normales de México? De hecho, la reforma educativa, así como está concebida, no es una reforma que haya pensado en O sea, he pensado en la intención de mejorar la educación en México. Más bien, la formación que se propone por parte de la reforma educativa es más formar operarios de planes y programas. Entonces, las normales son consideradas como instituciones de medio pelo en el sentido de nivel superior, porque no son capaces de la reflexión crítica de su hacer. Bueno, eso es lo que considera el Estado. Entonces, la tarea que se le ha encargado a las normales es meramente de instrumentalizar los programas que impone la SEP. El problema aquí es que hay tradición también de algunas normales de formar desde otra lógica a las y los estudiantes de esas instituciones en un plano crítico e incluso de construcción de posibilidades de alternativas. Y la mirada de la SEP queda bastante corta como institución superior. Una normal como institución superior la miran realmente muy, muy de manera muy limitada por parte de la SEP y la DGESP, y sobre todo del titular de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, lo que pretenden es formar operarios y además metidos en la lógica del mercado, en la lógica de la tecnología, sin una mirada realmente humana como tarea que debe tener la educación, sino simplemente operar. Lo digo por lo siguiente, porque en el plan de estudios que dicen que se está tratando de modificar, el plan 2012, se le da mucho énfasis a las TIC. Y también el inglés, y ahora se incrementa más el inglés como si fuera la panacea, la herramienta, no sé qué, el artefacto único para que se acceda a otros niveles educativos. Y realmente ahí hay una limitada mirada de lo que puede hacer el trabajo docente en las aulas y cómo lograr desde las primeras etapas de desarrollo del niño transformar su forma de pensar la realidad. O sea, no hay más que instrumentalización. Y entonces las normales no tienen, pues ahora sí, importancia para el Estado y por lo tanto no le da el impulso que debe de ser por parte de un Estado que piense en el futuro de los niños, sino más y de una sociedad, sino más bien es simplemente formar técnicos. Entonces queda muy corta la mirada de las instituciones, sobre todo de GESP y SEP, hacia los malos. Y creo que la reforma en ese sentido, para empezar, no creo que las escuelas normales todas acepten ser ese papel, hacer ese papel de mediadoras para, como tipo Conalep, ¿no? No creo. Y la otra es que pues a fines de sexenio pues es difícil que pueda lograr el impacto, puesto que ya estamos ya a un año del cambio de régimen de este sexenio, ya está feneciendo y es difícil que logre impactar. Simplemente que podemos decir que la mirada, al ser demasiado corta por parte de quien está al frente de la SEP, simplemente creo que no va a tener impacto, y sí una visión poco de una visión que solamente hace retroceder los avances que se habían logrado en las normales, sobre todo en aquellas instituciones que han empezado a impulsar maestrías y doctorados, entonces las limita demasiado. Pero de ahí en adelante el impacto, más bien, no más que en función de las de las normales como instituciones formadoras, lo que está haciendo es un impacto, generando un impacto negativo, pero en cuanto al ingreso de la población escolar, ha decrecido la demanda. Ya no hay muchos que quieran ser docentes, porque el mismo el señor Nuño ha dicho que ya no va a ser el monopolio de las normales la tarea educativa, y esto refleja la cortedad de miras, puesto que no es un monopolio. Es como si decir que la Facultad de Medicina ya no puede ser la que monopolice la la formación de médicos. Entonces, ¿quién los va a formar si no la Facultad de Medicina? En este caso, las normales tienen un papel totalmente delimitado, que es la formación de profesores que puedan desarrollar procesos educativos en diferentes contextos, pero acorde a las necesidades de los estudiantes, cosa que no puede hacer un contador, por más de inteligente y creativo que pueda ser. No lo puede hacer porque no tiene ni las herramientas para conocer el contexto. Creo que este sexenio sí fue un sexenio perdido, incluso de retroceso para las normales, porque se les quita su papel principal de formador, de formadoras de futuros docentes de los niveles preescolar, primaria y secundaria, y lo que hace es que los aspirantes a ser maestros pues simplemente dejen de tener expectativas en estos aspectos. Entonces sí afecta, y en serio. El problema ahora no es cómo afecta, sino cómo volver a relanzar, porque exige un relanzamiento de las normales. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales: Twitter, Boca de Polen; Facebook, Código Boca de Polen. Tomemos un poco de historia. Si pensamos en el sistema educativo mexicano como promesa postrevolucionaria, podemos entender también que las y los trabajadores del sistema educativo se convertirían en una maquinaria que podría movilizarse para dar cohesión al régimen del partido único que dominó el territorio en todo el siglo XX. En estos términos, se fraguó el sindicalismo mexicano, corporaciones que en diversos ámbitos servían para legitimar al régimen, y en el caso del ámbito educativo, comenzó a presentar fracturas en la década de los 80. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en sus siglas también conocida como la CENTE, surge así frente a una contradicción política. Democratizar el sindicato sigue siendo una cuenta pendiente, y la CENTE cuenta con sus propios retos en cuanto a las lógicas y procedimientos. Lo cierto es que si muchas organizaciones se han sumado a estas demandas, es porque la educación en México se está reconfigurando nuevamente, en función de las demandas de los poderosos. La educación rural tiene ante sí un reto de sobrevivir a la integración forzada a las necesidades de un mercado de consumo. Como ya lo hemos expresado en programas anteriores, esta incorporación con tintes globales es ajena al desarrollo propio de la diversidad cultural y de su riqueza, ya que ésta se ve como un escollo para que se supone debería ser un progreso meramente económico, donde las y los profesores rurales terminan generalmente involucrados en la vida cotidiana y en las necesidades de los habitantes de la región o las comunidades donde educan, acabando por involucrarse en proyectos sociales, muchas veces ajenos a su papel de la pedagogía, como lo pueden ser en un tendido eléctrico, limpieza de caminos o encabezando trabajos de gestión ante autoridades municipales o estatales para beneficio comunal. En este mismo sentido, a continuación les presentamos una nota enviada desde Guadalajara, por nuestro compañero Arturo Espinosa de Territorios, donde nos ofrece una visión de la problemática de despojo que sufren las comunidades indígenas y el rol que toman las y los profesores sindicalizados para defender a esta población. Y a su vez, nos presenta una visión de los conflictos que se viven actualmente en las escuelas rurales. Territorios. Expresión auditiva de las culturas originarias. Para difundir y presentar el pensamiento, las costumbres y la forma de apreciar el mundo desde la palabra de los pueblos indígenas y rurales. El pasado jueves 20 de julio se llevó a cabo una manifestación de diversas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, en la ciudad de Guadalajara, con el propósito de mostrar su rechazo a las mal llamadas reformas educativas, así como para exigir la reinstalación de 586 docentes destituidos en todo el país. La marcha inició su recorrido en la Fuente de la Minerva y se dirigió al centro de la capital tapatía, recorriendo la avenida Vallarta Juárez, en un numeroso contingente que superó los 3.000 manifestantes. El mitin arribó a la Plaza de Armas 4 horas después de haber iniciado la protesta. Ahí entrevistamos al profesor Juan Vicente Morisco, secretario técnico de gestión popular de la sección 18 de la CENTE, quien primero nos ofreció un contexto de los acontecimientos recientes que han sucedido en las comunidades indígenas de Michoacán. Respecto de lo que usted dice de los acontecimientos de las comunidades indígenas en Michoacán, pues efectivamente es una lucha de resistencia de más de 500 años que con el tiempo han venido manifestándose en diferentes maneras. Últimamente lo que acontece con las comunidades purépechas, específicamente Arantepacua, Calzontzin, se han venido haciendo lo mismo, el reclamo de las tierras comunales sobre la invasión, de que luego se penetran las diferentes empresas. Estamos hablando de las madereras, los aserraderos, en este caso también entran los de fábrica de papel, que clandestinamente han venido devastando nuestros bosques. Es el caso como en Ostula, que ellos están igualmente en la lucha permanente por la defensa de sus minas. En este caso, Calzontzin fue reprimido porque precisamente defendían las tierras comunales que fueron despojados por el ayuntamiento de Uruapan. Posteriormente, nos explicó a grandes rasgos los conflictos que viven las normales rurales. Respecto a lo que viene planteando usted sobre el normalismo, es una situación que está inmerso a lo que es la reforma educativa. Y en esta parte, las normales, tanto las normales rurales como la propia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, su objetivo fue precisamente creado para que la clase más pobre, vulnerable, y en esta parte hablando que los hijos de los pueblos originarios fueran estudiando allí, que tuvieran una carrera y que pudieran ejercer una vez recibiendo su profesión. Y en esta parte el gobierno es claro, pues, cuando habla de la reforma, que la desaparición de las normales. Cada vez hace más recorte en cuanto las matrículas, tanto en las normales como en la Universidad Michoacana. Entonces es un derecho de todo ser humano, no solamente hablando de los pueblos originarios, sino en lo general, la educación es universal. Todos tenemos derecho a una educación y por lo tanto los jóvenes normalistas, que la mayoría son de las comunidades indígenas, o de las áreas rurales, de los pueblos, de las familias, de los campesinos. Y en esta parte, pues estamos en esa interrelación de cómo coadyuvar para enfrentar la realidad, lo que es el régimen del Estado y principalmente la reforma educativa, pero no olvidando que todo va a las 2.11 reformas estructurales, vienen a lo mismo. Nos quitan derecho a la educación, nos quitan el derecho de trabajo, nos quitan el derecho de salud, nos quitan, nos despojan los bienes de la nación, lo que es los recursos naturales del territorio. Si nos damos cuenta cuánto por ciento nuestras grandes extensiones de tierra fueron entregadas a las concesiones mineras, principalmente los canadienses. Con esto, con la reforma energética, como con la reforma artículo 27, nos han venido invadiendo principalmente las tierras comunales de los pueblos originarios y de los ejidos donde hay la riqueza de la nación. Entonces, como pueblo, como ciudadano de esta nación, es la obligación de nosotros como los maestros y como ciudadanos y como indígenas de defender la soberanía de este país. Es lo único que yo puedo decir. Para finalizar, entrevistamos a una maestra italiana que comparte su solidaridad con el Movimiento Magisterial Nacional. Sí, me llamo Adriana y pido también disculpa porque mi español no es tanto así, tan bueno. Soy italiana, ando de vacaciones y trabajo en la escuela en Italia, en la prepa. En italiano se llama prepa, se llama liceo, pero es lo mismo. Prego. Sí, no, es aquí como el nivel de preparatoria. Es el nivel de preparatorias antes de la universidad. Y como salí de mi hotel, vi este corteo. Y como leí el letrero, algo me pareció muy familiar, porque nosotros ahí también tenemos unos problemas muy similares. La escuela, una, como decir, trabaja en la escuela porque quiere a la escuela, quiere a los estudiantes, quiere, es convencida que la cultura sirve, ¿no? Porque la gente puede pensar, reflexionar. Pero, ¿qué pasa allá en Italia? Que la escuela es muy ligada al poder político y al poder económico. Y que no parece tanto una escuela como antes, ma una escuela muy económica, es una agencia de trabajo, ¿no? Hay que preparar estudiantes que serán trabajadores y que no... Tengo un problema en el pensar, en el criticar, en el reflexionar, porque sirve a alguien que no piensa mucho, que no critica mucho y que acepta lo que pasa. Yo creo que sí, también allá tenemos escuelas privadas y hay un contributo que llega del Estado para la escuela estatal, pero ya son como 2 o 3 años que el contributo por la escuela privada es mucho más alto de la escuela estatal, el que no me parece justo porque la escuela estatal es la escuela. ¿Me entiendes? Sí. Si gustaría al menos compartir un saludo de solidaridad para los maestros de México, sí, que se encuentran. Sí, sí, porque sabes que yo creo que el problema no es italiano o mexicano, el problema es mucho más global. A cómo estamos esta idea, ¿no? esta historia de la globalización. Todo pasa a través de la globalización. El problema de nosotros es muy similar al problema de los mexicanos, yo creo. Como maestra o como profesora. De la tierra michoacana, donde se zapatea el sol al compás de la jarana. Soy sureño y trovador de la tierra michoacana. El desmantelamiento de los derechos sociales en nuestro país es una realidad contundente. Los sueños privatizadores se comienzan a materializar. Con el pretexto de la modernización, se sientan las bases para hacer más honda la precariedad y el acceso a los servicios, al tiempo que se busca que unos cuantos sigan amasando fortunas inmensas sin ton ni son. Esta es la receta que comienza a implementarse en los 80s del siglo pasado y que se siguen perfeccionando en lo que llevamos del siglo XXI. La escuela se consolida así como un campo de disputa. Sus contenidos y formas no son un asunto menor y nos involucra a todos y a todas. Hay un proyecto de desmantelamiento de la gratuidad que nos está pasando de frente. Colocamos la reflexión en la llaga. En este mes del grito y de las banderitas, pensemos en la escuela, discutamos a fondo cada arista. Es preciso tomar posición y prepararse para la acción. Boca de Polen es producido por el colectivo México a través de sus voces, de la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen. En contenidos, Aitza Miroslava, Belia Torres e Iván Fernández, con guión realizado por Aitza Miroslava y Kino Balú. En la producción, Kino Balú y Diego Salgado. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.